y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. ¿A dónde me voy a enamorar de quien a mí no sé?